La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Bienvenides, bienvenides, 18 minutos pasan de las 19 horas de este viernes 6 de septiembre. A mis espaldas, Saba huyendo del estudio y Novodia, que recién terminábamos ahí una entrevista, profunda entrevista sobre las bibliotecas. Hay un librito que se llama Bibliotecas, no sé si... ¿No? Bueno, habla sobre medio todas estas cosas, ¿no? De cómo se construye una biblioteca, qué es una biblioteca. Más que bibliotecas, y en eso es verdad que la biblioteca es más que una colección de libros, es un lugar. Esto, ¿no? Estanterías con libros, como cada quien arma, y son distintos escritores, escritoras, hablando sobre sus bibliotecas. Y están estas preguntas, ¿se prestan o no se prestan? ¿Se comparte o no se comparte? Así que después te lo presto. Dale, dale, dice, como yo estoy hablando así y ella habla, porque estamos hoy en un modo así, más relajado que nunca. Pero bueno, esto es Malos Perdedores, hasta las 20 horas acompañándoles en el aire de Radionauta. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestro WhatsApp, 221-438-6002, y siempre nos pueden seguir por nuestras redes Radionauta FM, y lo mismo a Pulso Noticias, con quienes hacemos este vespertino informativo relajado. Buenas noticias, hoy hay algo de eso. A Pulso lo encuentran como Pulso Noticias en todas sus redes, y siempre pueden visitar las páginas de estos dos proyectos de comunicación popular, pulsonoticias.com.ar y radionauta.com.ar. Estuve pensando si arrancar con una buena como o dejarlo para lo último después de... Pero bueno, vamos a arrancar con... Le podemos decir buena, podemos decirle buena a esta noticia, aunque es una noticia con sus grises, como todo lo que atravesamos día a día. Pero liberaron a Roberto Gómez, el último de los detenidos por movilizarse contra la ley Bases. El tribunal, conformado por los jueces Eduardo Guillermo Fará, Roberto José Boico y Martín Irurzún, revocó el fallo apelado anteriormente y le otorgó la excarcelación a Roberto Gómez, que había sido, sabemos, como cada uno de ellos detenidos por manifestarse en contra de la ley Bases, detenido de una forma totalmente irregular. Desde el 12 de junio estaba privado de su libertad, y hoy tampoco es que lamentablemente la recupera al 100%, ya que la imposición, es, digamos, la libertad es con restricciones. Esperen que esto de estar operándome también y se fue a cualquier lado la cortina, sepan disculpar. Es con restricciones esta libertad, tiene que usar una tobillera electrónica, le retuvieron la documentación, pasaporte y demás, y tiene prohibido salir del país y tiene que presentarse regularmente para comparecer ante un lugar donde determine la jueza y no ausentarse de su domicilio. ¿Está libre? No. Sí fue excarcelado, podríamos decir. Pero bueno, es importante. Agradeció Roberto a todas las organizaciones que estuvimos estos meses acompañando a les detenides, a las organizaciones sociales, derechos humanos, a los medios comunitarios y alternativos. Agradeció particularmente a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y a la Coordinadora por la Libertad de les Detenides de la Ley Base. También como lo hizo con Miriam Bregman, que fue a visitarlo mientras estuvo detenido, y el conjunto de legisladores del Frente de Izquierda Unidad. Así que bueno, se terminó por su suerte en la cárcel, sigue la lucha para que tenga una libertad real, no una libertad condicionada con estos impedimentos y estas imposiciones que plantea la justicia, y también para que no tengan ninguna causa, digamos, más allá de la excarcelación, que se den de baja las causas que se armaron luego de esa movilización de la ley Bases. En otro orden de cosas, explotó una caja. Pequeño explosivo, enviaron al presidente de la sociedad rural un paquete explosivo, y acá salen un montón de cosas para hablar, ¿no? Desde, por un lado, bien, un buen, podemos decir que es un buen objetivo, un buen target, presidente Nicolás Pino de la Sociedad Rural Argentina. Lamentablemente quien abre la caja fue su secretaria, que bueno, no tenía nada que ver seguramente a dónde estaba destinado. No hubo grandes lesiones, fue una pequeña explosión, sobre todo los traslados que se hicieron al hospital tuvieron que ver más con la inhalación de humo. Salieron a decir de la sociedad rural que no se lastimó, ni siquiera se lastimó las manos, pero inhaló el humo, estamos viendo si hay lesiones o no. Marcos Pereda, vicepresidente de la sociedad rural, deslizó que una de las conjeturas que se analizan sobre los explosivos que ayer fueron remitidos a la sede está relacionada con las molestias que el gobierno expresó respecto de las posturas políticas de algunos dirigentes del sector. Y por otro lado, Patricia Bullrich, que le cuesta hablar de terrorismo, obviamente habló de terrorismo, salió a criminalizar a las organizaciones veganas, organizaciones en defensa de los animales, y dijo, han habido acciones muy violentas de sectores anarquistas, de extremistas veganos. Y acá es una parte que es compleja, porque lo dijo así, que dice y termina diciendo que tiene una tradición de aparecer y desaparecer. Y es fuerte que use este gobierno, en la ministra de Seguridad particularmente, el concepto de desaparecer cuando se refiere a personas y organizaciones que están en contra y vienen luchando en contra de las políticas de este gobierno. Pero bueno, ya nada nos sorprende de Patricia Bullrich. Semana pasada estuvieron, y esta semana también, reprimiendo a les jubilades, así que ¿qué nos vamos a andar asustando ya? Y quienes también estuvieron, hubo mucha movilización esta semana, estuvo la multisectorial, esta movilización encabezada por jubilades, acompañada por organizaciones sociales, políticas, y también salió el Frente de Lucha Piquetero a movilizarse al puente de Pueyrredón para reclamar alimentos. Los comedores en todo el país vienen sufriendo como un vaciamiento de parte del gobierno nacional. Sandra Petovelo sigue cada día más complicada manejando la cartera de capital humano. Fueron los alimentos incautados, un montón de cosas. Esta lista de supuestamente los comedores fantasma, pero el hambre sigue, las organizaciones siguen dándole el freno como pueden, y por eso se salió de Puente Pueyrredón. Aquí en la ciudad de La Plata también hubo una movilización, en una concentración en la estación de trenes, también visibilizando las dificultades que están teniendo los comedores para poder sostener un plato, por lo menos un plato diario de comida para les vecines. Y hay otra buena. Y sobre todo sería más buena aún si todos fuésemos trabajadores aceiteros, pero no. Pero bueno, los trabajadores aceiteros, después de la huelga, rompieron el techo salarial y consiguieron un básico de 1,5 millones. Los ojos de nadie se abren porque no puede comprender cómo podría. Sería bien un sueldo de 1,5 millones básico, ¿no? Sí. Estaría bien, dice que sí, está de acuerdo. Aceiteros viene rompiendo el techo salarial históricamente, y lo viene haciendo muy bien también frente a este gobierno, con estas huelgas nacionales que organiza un gremio no muy grande pero muy poderoso, sobre todo por el monocultivo de soja, ¿no? Hay mucha producción de aceite muy concentrado en pocas, la patronal es pequeña también, pero los trabajadores le vienen haciendo bien frente a estas medidas. Básico, salario básico inicial, peón a 1.562.655. Así que arrancás como aceitero, estás cobrando 1.500.000 de pesos. Esto significa un aumento del 26% sobre el salario que, sumado al 70, un montón de números, cuestión que vienen desde en este 2024, consideran un aumento del 122%. Y en diciembre tienen una nueva paritaria, donde si claramente siguen esta línea, si la patronal no afloja de toque, van a llamar a otra huelga, van a organizarse en la lucha y van a conseguirlo como lo vienen haciendo. 27 minutos pasan de las 7 de la tarde y vamos a escuchar algo de música. Hoy arranca esta serie de noches capitales que se van a hacer en el hipódromo. No sé si son todos los fines de semana de septiembre, pero hay mucha fecha. Va a estar tocando de acá una semana, creo que Dillon, de acá dos, tres semanas, Catriel y Paco Amoroso. Buenas fechas. Hoy una fecha más rockera, van a estar tocando Carmen Sánchez Viamonte, Bestia Bebé y Él Mató a un Policía Motorizado. Y escuchamos de Bestia, ¿sabes? No escuchamos Sabes todavía. Ahora sí. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Malos Perdedores, 31 minutos pasan de las 19 horas y vamos a continuar con un poquito de repaso de algunas noticias que estuvieron sucediendo. Se marchó ayer en la ciudad de La Plata. El miércoles hablábamos con Secretario General del SUDNA, que también ayer estuvieron movilizándose acá a la Casa de Gobierno. No fue la única movilización en la ciudad. Marcharon trabajadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata por la emergencia universitaria para exigir la declaración Para visibilizar la situación que atraviesa la Casa de Estudios en el marco de los recortes dispuestos por el Gobierno Nacional. Como parte de esta jornada, montaron una carpa blanca desde la mañana, se entregaron firmas solicitándole la realización de un Consejo Superior Extraordinario para que se declare la emergencia, y finalmente comenzaron una manifestación que partió desde el Rectorado. La marcha fue acompañada por algunas dependencias que hicieron paro, entre ellas Humanidades y la Nexa, el cual de todos modos no fue decidido orgánicamente para toda la universidad, a pesar del paro nacional definido tanto por CONADU como por CONADU Histórica. Y en términos de movilizaciones, mañana vecines de Los Hornos se van a movilizar por el Parque Reservorio. A través de su asamblea vecinal se autoconvocarán mañana, sábado 7, a partir del mediodía, 12 del mediodía, en una jornada de lucha y conciencia en el Parque Reservorio, ubicado en la intersección de la avenida 72 y la avenida 137. Según detallan en un comunicado, la convocatoria surge en respuesta a la instalación ilegal de alambrado y postes de hormigón por parte de la empresa Esur, que está invadiendo parte del Parque Reservorio, un espacio destinado para el uso público y recreativo de les vecines. Esta situación no solo vulnera nuestros derechos como comunidad, sino que también amenaza con privatizar un espacio verde crucial para Los Hornos. Es por esto que la comunidad exige la retirada inmediata del alambrado de Esur. Esto salen a comunicar desde la asamblea. Y en malas noticias, al final terminé acomodando... Terminamos cerrando el bloque noticioso con muy malas noticias. Pero bueno, situación crítica en el hogar del padre Cajade por los tarifazos. El ajuste y la quita de subsidios golpea fuerte a los sectores más vulnerables. Y en el caso del hogar del padre Cajade, acá en la ciudad de La Plata, los servicios aumentaron ya supone el 40% del presupuesto total. O sea, para poder sostenerse, solo en servicios tienen un 40% del presupuesto, se les va en eso. En agosto pagaron más de 6 millones entre luz y gas y especulan un gasto todavía mayor para el mes de septiembre. Verónica Duca, tesorera de la obra del padre Cajade, afirmó que pasaron de pagar poco más de 100.000 a pagar 1.000.000. En los meses siguientes las boletas continuaron subiendo hasta que en agosto la factura de luz superó los 2 millones y tuvieron un gasto de alrededor de 4 millones en gas envasado, ya que en la zona donde está la obra del padre Cajade, allá en 643 entre 12 y 13, no hay red, no hay gas natural, entonces gas envasado. Esa es la realidad de un espacio que sirve de refugio de distintas niñas jóvenes, lugar que... Para este gobierno es igual que cualquier otra empresa, cualquier otro que puede pagar la luz. Por eso sacaron los subsidios y obligan a estos espacios a pagar cifras millonarias, como 6 millones entre luz y gas. Vamos a seguir repasando un poco la agenda de este fin de semana. Hoy a la medianoche, en Pura Vida, fiestas no tan distintos, es gratis y van a estar tocando Ocalacumba Reggae y Satori Funk. Vamos a escuchar de Ocalacumba esta canción que se llama El Rumbo, si no me equivoco, sí, El Rumbo. Ahí volvemos. Ser distinto y no ser bien comprendido. Desde siempre yo recuerdo escuchar en mi tu voz. No llegaba a comprender, pensar de más era mi error. Buscando en mi interior y en mis raíces entendí. Muy claro fue su mensaje y todo se iluminó en mí. La vida no es difícil, es más simple si lo ves. Escúchate a ti mismo y sabrás muy bien qué hacer. Dios me enseñó hace tiempo ya un destino, mensaje de amor y paz. Camino, el rumbo es el amor, hasta lo natural, la paz y la unidad, oh, mensaje. derecha. Siente compasión, libera a todos, presenta, acepta como sos, abre un nuevo camino, confía en la luz de Yah, guiará tu destino, corre lejos de tu ser, pues nublará tu visión, nazca tu cabeza, Dios me enseñó hace tiempo ya un destino, mensaje de amor y paz. Vida rasta es mi camino, el rumbo es el amor, allá lo natural, la paz y la unidad, oh, mensaje de ella. Agradecido de una vida por tener y una nueva oportunidad para el camino recorrer. Si algún día estás perdido, deberás tener valor para encontrar así la esencia en tu interior. El rumbo es el amor, allá lo natural, la paz y la unidad, oh, mensaje de ella. El rumbo es el amor, oh, allá lo natural, la paz y la unidad, oh, mensaje de ella. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Continuamos en este Malos Perdedores de día viernes 41 minutos pasan de las 19 horas y conectada del otro lado del teléfono estamos con Karimé de Librería Mala Testa para que nos comparta una nueva columna de recomendaciones literarias. Buenas noches, Karimé, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué anda pasando? ¿Qué anda pasando por la librería? ¿Qué anda pasando por el mundo de los libros y de las recomendaciones? Bueno, en la librería en este momento hay un recital, entonces me salí a la calle para hacer la columna. O sea que se escucha un poquito de ruido, disculpen. Y pensé que ahora que va a ser el Día de los Maestros y Maestras, recomendar algo para algún regalito maestro. Me gusta. Bueno, primero, el primer libro que quisiera recomendar, no sé si lo recomendé antes, porque es una novela que me gusta mucho, que se llama Este tiempo que tuvimos por corazón, de Marie Gourick. Está publicado por Random House. Tiene ya por lo menos un año y medio. Y es sobre una... Ella es docente, la escritora, y es sobre una docente que es docente en el Tigre. Y es re lindo porque ella es poeta, entonces hay algo como de los conflictos de la docencia, para nada romantizado, pero sí con cosas que me parece que los docentes se preguntan todo el tiempo. Como hay una escena que me parece muy simbólica, que los trae a los chicos a Capital y por ahí es la primera vez que muchos de ellos conocen Capital, y algunos se quieren quedar y hacen quilombo, ella se enoja y después se pregunta, bueno, a la vez, ¿qué me costaba quedarme un rato más? O sea, ¿qué significa eso para ellos? Y a la vez, no sé, la responsabilidad institucional que tiene y que es su laburo. Porque todas esas cosas están muy bien en la novela. Y es muy tierna y muy linda. Y la súper recomiendo. Es linda una novela de un refugio de ternura en estos momentos. Sí, totalmente. Y además como que se hace cargo de los... como de la precariedad, de la pobreza, de los márgenes, es preciosa. Y para no docentes igual, es hermoso. Yo no soy docente, la amo. Después quería recomendar otro, que es el editorial Cindy Gafuri, que se llama Una hormiga es el principio de un nuevo universo, de Kenneth Koch, que es un poeta norteamericano, en el que él lo que hace es que fue docente de un taller de poesía de niños durante un tiempo. Es un libro en el que él cuenta todos los ejercicios que hacían de poesía, son increíbles para hacer, y lo muy bueno del libro es que están ejemplos de cómo los chicos los llevan a cabo, que son grandes poetas, y que no podés creer todo lo que se les ocurre. Es precioso el libro, y para cualquier persona que le gusta escribir es un librazo, y para docentes que tienen algo que ver con la lengua también, porque es muy creativo. Y después acaba de salir un libro que se llama Tres clases, de la editorial Lati Ríos, de Alejandro Tantanian, que no sé si lo conocen, pero es un director y maestro de actores, muy, muy conocido acá en Buenos Aires. Y son tres clases sobre Shakespeare, Tennessee Williams y Bertolt Brecht. Y la verdad que están muy buenas las clases, son de esos libros que te dan ganas de aprender todo. Yo la verdad que me lo comí, y es un poco para nerds, no lo voy a negar, pero está bien, está muy bueno, muy bueno, muy interesante, muy profundo. Por ejemplo, la clase de Shakespeare comienza hablando de Hamlet, de cómo Hamlet es un símbolo de la cultura occidental y que en tanto símbolo no nos acordamos, por ejemplo, de que la imagen de Hamlet sosteniendo la calavera, diciendo ser o no ser, no existe en la obra. Porque ¿Cómo? La calavera aparece al final y el ser o no ser más o menos a la mitad de la obra. Ah, es una gran mentira. Es distinto. Claramente queda en evidencia quienes no la hemos leído, ¿no? Pero... No, yo la leí y no me acordaba para nada de eso. Fue como, no, un descubrimiento. Fue buenísimo. Y así está lleno de cosas muy interesantes, la verdad. Y por último, quería recomendar un libro que no tiene que ver con nada de los docentes, la verdad. Pero que es una editorial nueva, nuevísima, es su primer libro y me parece que está bueno darle lugar y difusión a estos proyectos que siguen apareciendo, es increíble, pero que se llama Goma y es una editorial que va a ser de poesía y ha sacado su primer libro que se llama Ramos Generales de Márgara Aberbach, que es una escritora acá, de acá, porteña, una señora grande, y quería leerles el primer poema, así la conocen a ella, a la editorial y al libro, si les parece, así como forma de cerrar esa columna. Perfecto. Se llama Mi ateísmo. No hace falta creer para creer. Yo no creo, no en Dios, no creí nunca, pero sí en el espacio blando y decidido que dejan tus manos en el aire, amiga. No creo, no creí nunca, pero sí en el rumor de los que ven a otros como vos me estás mirando. Sé que no hay más que cielo en el cielo, pero hay alas. Por ejemplo, la presión del viento en las plumas leve, apenas suficiente para alzar al pájaro para sostenerlo. En eso creo, en eso y en la forma en que tu mente entiende pájaro y viento y escalera, esa forma tan lejos de la mía y tan capaz de tocarme, de explicar cada tanto su propia orilla. Es muy lindo. Ay, sí, es hermoso. Estoy muy contenta. ¿Cómo, repetime, cómo se llama ella? Ella, Márgara Aberbach. Márgara Aberbach. Muy lindo. Todos estos siempre los podemos conseguir también en Malatesta o no todos. Sí, todos. Ahorita son todos en Malatesta. ¿Y a qué se debe para antes de despedirnos? Porque me genera curiosidad de por qué hay un recital en la librería. Es una cosa medio bizarra que se inventó un vecino que se llama Escuchas Circulares, que eligen un disco para pasar de vinilo. Como lo que antes se hacía, juntarte con amigos para escuchar un disco y charlan sobre el disco y tocan unos temas a veces del disco y a veces viene alguien como que sabe un montón del disco o de la música y es re interesante la verdad lo que se arma, pero también es una excusa para compartir. Me gusta, una linda fusión entre una librería y discos de vinilos y vecines compartiendo. Sí, hoy hicieron de Pink Floyd. Yo nunca escuché este disco, es su primero, el primer disco de Pink Floyd, a ver qué tal. Ah, es de cuando cantaba, no me va a salir el nombre del primer cantante. Syd Barrett. Ahí va, Syd Barrett. Sí, más oscuros esos discos de Pink Floyd, más rock también. Sí, me parece que sí, debe ser, porque ese chico que lo organiza, el Yura, siempre le gustan las cosas más raras. Entonces, bueno, el público que viene a veces es como, buenísimo, reconozco ese disco, y a veces se enteran de cosas nuevas. Es muy bien, está muy bien. Bueno, Karimé, te agradecemos, como siempre, tu tiempo, la columna, las recomendaciones y nada, siempre con siempre decimos, ¿no? Como que nos quedan, son muchísimos libros y se van sumando cada vez más al haber de libros por leer. Bueno, qué bien, la mesita de luz siempre tiene que tener siempre, una pilita. Siempre hay que tener algunos ahí guardados para lecturas rápidas. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la escucha. Un abrazo. Otro. Chao, chao. Ahí escuchábamos la columna de recomendaciones literarias de Karimé y estaba, me había perdido entre qué lugar estaba del programa para ver qué suena en este momento. Y vamos a escuchar de Los Valses. ¿Dónde la tengo? Aquí la tengo. Los Valses van a estar tocando mañana. 7 de septiembre a las 9 de la noche en 62, casi 115, tocan Los Valses y Cata Dowley y Los Dirty Románticos. Esto es en Totem, 62, casi 115. Escuchamos Los Valses haciendo Por X Motivo. Como Todos los problemas se pueden tener en este programa, empezada de nuevo la canción, pero no. Antes de despedirnos, unas últimas recomendaciones para que este fin de semana sea el mejor posible, porque bueno, frente a todo lo que sucede, bueno es juntarse, bueno es salir, bueno es pasarla bien, porque si no, ¿de qué vivimos si no es de eso? Hoy a las 20 horas, así que en dos minutos ya podés ir acercándote al CIPREVO, Sindicato de Prensa Bonaerense. Esto es en calle 11, número 368, entre 39 y 40. Vino, comida, música y timba en este bingo aborto y mucho sexo gay, defendiendo el aborto entre cartón y cartón. Esto organiza la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, regional La Plata. Acercate, compartite un buen momento, jugate unos bingos, timbiá un poco y llévate muy buenos premios que van a estar entregando en este bingo organizado por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Mañana sábado, a partir de las 14 horas en el Galpón de Tolosa, allá en 526 y 3, se va a estar llevando Periferia, acción desde los bordes, feria de editoriales independientes y autogestivas. Y para que nos cuenten un poquito de qué va, escuchamos a Poppy, que nos compartía esto sobre lo que va a ser Periferia el día de mañana. Este sábado 7 de septiembre les esperamos en el Galpón de Tolosa, en 3 y 526, desde las 14 horas, para darle vida a la primera edición de la Periferia. Feria, acción desde los bordes, una feria gráfica y de editoriales independientes, publicaciones autogestivas, donde van a ocurrir un montón de cosas maravillosas. Va a haber feria, va a haber conversatorios sobre toda publicación es política, va a haber presentaciones de libros, va a haber música vivo, poesía, instalaciones performáticas, y circulación e intercambio horizontal de saberes, conocimientos, herramientas. Porque en este contexto de avanzada represiva, nos seguimos organizando para seguir disputando el sentido común y seguir construyendo poder popular desde abajo y a la izquierda. Les esperamos a todos. Y ya siendo las 20 horas nos vamos despidiendo. La última recomendación, igual esta la van, seguramente vamos a ampliarla en lo que sigue, que es Venganza Radio Efectiva, que ya están del otro lado de la puerta, ansiosos esperando a que yo termine esto para entrarle al aire. A las 9 de la noche acá, luego de que termine Venganza Radio Efectiva, empieza Se Destruye la Casa en el Olga Vázquez, este primer programa televisivo en formato teatral 100% homosexual, conducido por Chapi Chap, que creo que va a ser invitado a Venganza Radio Efectiva. Van a estar también tocando las Fenonenas y de todo en esta que es tercer transmisión en vivo de este programa televisivo en formato teatral. Nosotros nos despedimos, gracias por estar del otro lado, gracias por compartir esta hora. Este domingo 8, perdón, desde las 19 horas en Guajira, el Club de los Corazones Rotos, bajo presupuesto, y Piqui Pilar y sus pica flores. Así que tenés un plan ahí antidomingo para cerrar la semana. Escuchamos de Piqui y sus pica flores, Hilda y sus flores. Chau. través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta.